para el pobre en esta parte del mundo. La suerte de nacer y si no roba ni vendes, hasta la muerte correr. El trabajo para el pobre en esta parte del mundo. La suerte de nacer y si no roba ni vendes, hasta la muerte correr. La derrota de la selección ante Arabia Saudita generó preocupación por el futuro del combinado nacional, que se está jugando gran parte de sus chances a partir del segundo partido. Una cuestión por fuera de la materia futbolística ha preocupado a los hinchas, que invadieron las redes con memes al respecto. La presencia de Mauricio Macri en el partido del martes. El expresidente acarrea fama de yeta y un historial que alimenta el mito. De por sí, la presencia de Macri en Qatar en la derrota ante los saudíes fue equiparada con la de Carlos Menem en la inauguración de Italia 90 el día de la inesperada derrota contra Camerún. A esto se suma que, días antes del inicio de la Copa del Mundo, anticipó cuáles eran sus candidatos y mencionó a Alemania, a la que definió como raza superior. Los teutones, recordemos, cayeron también en la semana frente a Japón, lo cual disparó las burlas hacia Macri. Macri anticipó que no visitará la concentración argentina en Qatar y opinó que los cotejos con México y Polonia son ganables, al tiempo que se armó una convocatoria en chang.org para que el líder del PRO no asista a los partidos. Los más memoriosos recuerdan que Macri visitó el plantel de Jorge Sampaoli en la previa de Rusia 2018. Aquel equipo apenas ganó un partido y se fue eliminado en octavos de final. Antes de esa copa, el entonces mandatario estuvo en Estados Unidos, Países Bajos, Chile, Italia y Paraguay. Los cinco países mencionados peleaban por clasificar al Mundial de Rusia. Ninguno lo logró. Antes de eso, en 2016, cuando ocupaba la Casa Rosada, Macri amagó con viajar a los Estados Unidos para la final de la Copa América del Centenario contra Chile. No fue, pero saludó a Lionel Messi por teléfono antes del partido. La selección perdió por penales y Messi falló el suyo. De cara al partido con México, los más fervorosos creyentes en la mala suerte apostaron no tanto a una mejora en el rendimiento del equipo de Lionel Scaloni, como a un acto de fe. No solamente que Macri no vaya a la cancha, también recuerdan que se sacó una foto con Gerardo Tata Martino, el entrenador de México. En 2016 Macri recibió en la Casa de Gobierno a la selección femenina de hockey sobre césped. Las Leonas eran grandes candidatas al oro olímpico en los Juegos de Río de Janeiro y se volvieron sin medalla. Por afuera del ámbito deportivo, Macri también acumuló episodios que lo señalan como portador de la mala suerte. A fines de 2021, se reunió con Vitalik Buterin, creador de la criptomoneda Ethereum. El encuentro fue divulgado por el propio expresidente en las redes. Ethereum se desplomó en el mercado en los siguientes días, y las redes

far, and you're clutching your phone. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Este es el domingo 27 de noviembre, el último domingo del mes de noviembre. Vaya sacando cuentas, ¿no? Que ya estamos a menos de un mes de la Navidad. Vicky, querida, vaya preparando el pan dulce, la sidra. ¿Cómo estás? Menos de un mes. Bien, bien, cuenta, acá. ¿No? Acá ya cerrando el año, te diría. Sí, hemos tenido una reunión muy linda el lunes, feriado, con la gente del programa, ya le vamos a estar contando, en la casa de Emilce Blanco, en la casa de la Chapulina Colorada, así que dentro de un ratito le vamos a estar contando. Usted estaba muy linda, con las uñas como estaba, se había pintado. Ah, sí, mis uñas... Sí. Yo reparé, sí, arcoíris. Yo reparé rápidamente, no sé si habrá notado en las uñas, ¿no? Porque sí, me encanta, sí, sí. Me encanta cómo le queda. Bueno, ahí estuvimos todo el equipo. ¿Quiénes somos el equipo? Menos la Vane Ríos, que produce que este programa. En el sur. Sí, desde Tierra del Fuego. Estuvo Luis Abrit, que es el encargado del editorial. Estuvo el periodista Fernando Medina, que hoy va a estar desandando toda la información que tiene que ver con el Mundial de Fútbol, por supuesto. ¿Qué otra cosa podemos hablar en deporte que no sea esa? Vamos a decir que el control y puesta en el aire de este programa es responsabilidad de Darío Genovese. La sección Historias de la Guitarra le pertenece al músico local Oscar Aguilera, nuestra jefa de mascota, porque mire que hay que tener plata, sí, en el programa para tener una jefa de mascota. ¿Qué sueldo dado? Claro, que la cantidad de mascotas que tenemos que tener para tener una jefa de mascota. No, son tres, pero hay que, como dice usted, sacarlas a pasear. Sí, claro, tiene que mantener, claro. Las mascotas son... Entretenerlas, todo, porque claro, no es cuestión de... Y es algunas, un abrazo. Y algunas son chicas, otras son bebés. Por ejemplo, tenemos Uni, que es el unicornio contradictorio, porque es blanco y peronista. Su claro, hijito... que es un unicornio punk, que punk es el, sí, como decimos, el unicornio que los padres no quieren para novia de sus hijas, porque anda con una cresta azul, que si yo veo cómo son los padres, los viejos son guardabosques, así son. Sí, quieren... igual son todos, o sea, me parece, sí, que los padres son guardabosques, sí, sí, no importa, sí, quién se presente, digamos. Usted cuando le caiga con un ingeniero nuclear le va a decir, ¿y esta porquería? ¿Y este de quién es? Claro, yo no, le puedo no, caer con cualquier peronista, ¿y este por qué? A claro, ver, vamos, y este a, negro, dame tu currículum, tírame este, tu currículum. Claro, y ahí se convierte en blanco el casco, te dice, ¿y este negro de dónde, sí, salió? Sí, sí, sí. Bueno, y después tenemos a Pugliese, son nuestras mascotas de la suerte, nuestros amuletos de la suerte, y mire que si no vamos a hablar de la suerte hoy con este comienzo musical que tuvimos hablando justamente de la mala leche, la mala suerte, que algunos dicen que no existe, pero que las hay. El texto, el que leíamos, es sobre el expresidente, suma crítica tras su presencia en la derrota ante Arabia Saudita, Macri, y un historial que alimenta su fama de mufa, ¿no? Lo que pasó en las redes, que incluso hay hasta... Sí, pero es una, es no, que no falla. Primero, no falla. Y viste lo que dijo de Alemania, que pasó, claro, en Alemania, claro, ¿viste? Esto motivó esta nota periodística. Sí. Que además incluye, como habrán escuchado, un recorrido por los momentos en los que el exmandatario se reunió o saludó a la selección argentina antes de eventos deportivos en los que la albiceleste terminó con la cabeza gacha, como sucedió, sí, en el debut el martes pasado. O sea que hablamos de estos mufos, que sin ninguna duda lo es el mamerto, entre, sí, dos temas musicales que tienen, pero... que ver, diferente. Suerte, esa... de Callejero, claro, como para romper la mufa, y además hay que tocarse, sí, todo lo que izquierdo que pueda, en su caso. Sí, bueno, viste, por las dudas, no le puedo decir. A falta de madera, si no hay un pedazo de madera cerca, tú que... Yo le hago seña, ¿dónde? Acá. Sí. Y yo no le hago seña porque queda bastante obsceno, pero bueno, eso rompe, sí, la mufa. Pero agarrarla. Y, claro, y toco madera, Joan Manuel Serrat, para hablar de este comienzo editorial musical con humorada, pero guarda, que existen estos mufas, ¿eh? Posta, hay... ¿no? Pero hasta han juntado firmas para que no vaya, para que deje de ir a los partidos. Sí, sí, sí, sí, pero además que lo decíamos en el texto. No es joda. Bueno, lo cierto es que este fue el comienzo musical de el programa de hoy, textual musical, con estos Che Gusán, donde El pan del Diome es un texto periodístico, una vez más, y los panes, suerte callejeros, y toco madera, esta salsita de Joan Manuel Serrat, quien hace unas horas nomás se despidió del público de nuestra ciudad que tanto lo quiere y que es recíproco él también, bueno, de los escenarios. Sí. Espero que no sea como los chalchaleros, vio que estuvieron como 15 años despidiéndose. No, Serrat no es eso. Bueno, no. Este fue el comienzo musical. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y esta maravilla, querida, inolvidable, diría yo, Rosita Melo, que creó este legendario vals criollo que antes se escuchaba en los cumpleaños. ¿Te acordás? Desde el álbum. Ahora no, escuchan. Me contaba el otro día una chiquita, mi ahijada, bueno, que vos la conocés, Paulina, que escuchan sí, otro tema en el cumpleaños 15, que ponen Cheyenne, no sé qué historia ponen, ¿viste? Se acabó desde el alma. Yo no te podría decir porque yo no festejé mis 15. Primero que fue hace mucho, segunda que no lo festejé porque yo fui de Disney. Claro, elegís. Ahora no sé dónde serán los viajes, pero cuando yo tuve 15 era o festejar los 15 o viaje a Disney, pero incluso ahora ya se amplió la oferta de Europa. Cancún, un montón, a Europa. Sí. Mis viejos se me cagaban de risa si yo les decía que quería ir a Europa a los 15. Y bueno, pero otra época Vicky quería. Era otra época, bueno, esta belleza, este vals criollo que tanto me recuerda a mis viejitos bailando, se llama Desde el alma, en la interpretación, y tiene que ver con todo esto, Osvaldo Pugliese, y esta una de las mejores versiones. Para romper la mufa, Pugliese, de nombrarlo al impresentable en el comienzo de nuestro programa. Siempre a esta hora de la noche suena este fantasma que nos traen los Piojos. Un clásico. Qué hermoso, hermoso tema este de cortina. No lo cambiamos más. Uno de los más votados. ¿Vos sabés que votamos, le preguntamos a los oyentes, che, qué cortina? Bueno, este... Este lo votan siempre. Qué fantasma, de uno de los más votados siempre. Vamos hasta la hora 23. Les hablo aquí que Zapata, estoy acompañado de Victoria Granero. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Estamos emitiendo por 94.3 la FM de la UTN, por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro, la emisora del Centro Cultural Tincu Arte. Y si usted tiene frituras, que son así, como era Vicky, ¿cómo decís vos las frituras? Ese ruidillo de radio, cuando uno escucha como el traste o cuando estás hablando por teléfono. No me sale así como haces vos. Sí, sale así feo. Eso como si fuera una mosca. Claro, nos puedes sintonizar por www. Jamás digas www, nunca, y además un trabalengua. Claro. www.frcfrc de Facultad Regional de Córdoba. utn.edu.ar/radio. Ahí eligen alguna de las opciones, en vivo 1, en vivo 2, qué sé yo, lo que dice. Y bueno, acceden a través de la web. Eso permite que nos escuchen en distintos lugares del mundo, donde por ahí de vez en cuando recibimos algún mensajito. Por ejemplo, de estas islas que están frente a México, que hay un chico que nos escribe siempre. En realidad no nos quiere mucho, nos putea. Hay que decir la verdad. Nos escriben desde Australia, nos escriben desde Brasil. ¿Para qué le vamos a mentir a esta altura? Bueno, sí, este es un programa muy bueno, por lo tanto tiene muy pocos oyentes, muy pocos seguidores en las redes. Y es contradictorio eso. Y muy poca aceptación. No es contradictorio, si se escucha basura. Este es Margarita por los Chanchos. Margarita por los Chanchos, discúlpeme la falta de humildad de este programa. Bueno, y las posibilidades de comunicarse a putear a este soberbio son las siguientes. ¡Apa! Bueno, se pueden comunicar a nuestro WhatsApp, que es 3517588208, o pueden hacerlo a través de las redes sociales, que son Twitter e Instagram. Nuestro usuario es Radio Nuestra UTN, y también tenemos fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Pero si ustedes quieren escuchar, no quieren insultar a estos muchachos y quieren escuchar, claro. No, ¿cómo va a defender? Sí. Fíjense en los comentarios, que ahí voy a defender mi defensa. Qué linda que sos. Bueno. Pero bueno, también si quieren escuchar todos los programas, pueden hacerlo desde la biblioteca virtual Internet Archive, y en nuestro Spotify están todos los podcasts del programa, por si quieren escucharlo, un resumen de lo que es el programa. Bueno, están los podcasts que están en Spotify. Han denunciado a Luis Juez, el próximo candidato a gobernador por el espacio de estos delincuentes de Junto por el Choreo, porque amenazó a una mujer en la ciudad de Córdoba. Le dijo: asqueroso, te voy a romper la cara, papuda. Te repito, no soy violento. Yo el que estoy insultando. Sí. La próxima vez que me faltes el respeto, te voy a romper la cara, papuda, le dijo Luis Juez a una joven con quien había mantenido un cruce en plena calle. El incidente pudo haber terminado como otro más de los exabruptos habituales de este impresentable senador cordobés, payaso mediático que les encanta a los porteños, pero la afectada decidió, como corresponde, esta vez llevarlo a la justicia. El incidente ocurrió el martes de la semana pasada a la mañana en el centro de Córdoba, cerca de la oficina del senador de Juntos por el Cambio. Para insultar a la joven, escucha, el juez dio la vuelta a la manzana y desde su auto, bien machirulo, viste, el auto falo, la amenazó y le dijo: la próxima vez que me faltes el respeto, te voy a romper la cara, papuda. Imagínate, si eso dice en la calle, enfrente de todo el mundo que lo está mirando, la impunidad que tiene y las cosas que debe decir cuando nadie lo ve, Y bueno, recordemos que tuvo incidentes cuando fue embajador, ya ha tenido incidentes cuando se refirió a la comunidad boliviana, en Córdoba es un impresentable, pero un además de saltimbanque, es muy gracioso acá un tipo en las redes, en la publicación de la nota, lo trata de todo, garca, cobarde, facho, sí, retrógrado, alacrán, sin aguijón, asno negacionista, gorila, misógino, eunuco, bocón, chorizo vegetariano, formón mocho, punzón de goma. También es muy gracioso la apreciación desconocedora porteña de Página 12, que es uno de los diarios saludables, que rescata uh-huh. esta nota de los demás. A esto no lo va a escuchar en ningún otro lado. No. Que dice que en Misiones, ¿qué significa papudo o papuda? Que significa orgulloso. Y ellos investigan más, haciéndose ahí los intelectuales. Intelectuales. Dice que en el diccionario de americanismos figura la definición insultante, que es seguramente la que juez quiso utilizar. Persona que tiene pocas luces o que obra como tal. Les quiero decir, señores de Página 12, que acá es uno de los términos más agraviantes y de odio. Insultantes, denigrantes. Denigrantes que se le puede decir a una mujer, y este cordobés, porque lo es de cepa, ha utilizado esto y es mucho más grave de lo que esta mirada pretende informar. Resumiendo, la chica le dijo, mientras caminaba por la calle, se lo cruzó y dijo, ah, mira, salieron a pasear los garcas. Tras eso, juez tomó uh-huh. su auto, la siguió y la amenazó y la insultó con semejante guasada que acabamos de contarles. Victoria. Bueno, 73 años de la universidad pública. En el marco de un importante proceso de justicia social, el presidente Perón, a través del decreto 29.337, eliminó los aranceles universitarios. Con la universidad gratuita, los trabajadores y los sectores sociales de menos ingresos pudieron acceder a la universidad, construyendo las bases para el ascenso social como fruto del esfuerzo de toda la población argentina. Así que brindamos por la universidad pública y de calidad. Este es el bloque de recomendaciones literarias. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Hoy te acercamos La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. La primera novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, narra la saga de una poderosa familia de terratenientes latinoamericanos. El despótico patriarca Esteban Trueba ha construido con mano de hierro un imperio privado que empieza a tambalearse con el paso del tiempo y un entorno social explosivo. Finalmente, la decadencia personal del patriarca arrastrará a los Trueba a una dolorosa desintegración. Atrapados en unas dramáticas relaciones familiares, los personajes de esta poderosa novela encarnarán las tensiones sociales y espirituales de una época que abarca gran parte del siglo XX. Con impecable pulso narrativo y gran lucidez histórica, Isabel Allende ha creado un fresco en el que conviven lo cotidiano con lo maravilloso, el amor con la revolución y los ideales personales con la dura realidad política. Las familias de la oligarquía olvidaron el organillo y Marco se convirtió en la novedad de la temporada. La gente hacía paseos los domingos para ir a ver el pájaro y los vendedores de chucherías y fotógrafos ambulantes hicieron su agosto. Sin embargo, al poco tiempo comenzó a agotarse el interés del público. Entonces, Marcos anunció que apenas se despejara el tiempo pensaba elevarse en el pájaro y cruzar la cordillera. La noticia se regó en pocas horas y se convirtió en el acontecimiento más comentado del año. La máquina yacía con la panza sentada en tierra firme, pesada y torpe, con más aspecto de pato herido que de uno de esos modernos aeroplanos que empezaban a fabricarse en Norteamérica. Nada en su apariencia permitía suponer que podía moverse, y mucho menos encumbrarse y atravesar las montañas nevadas. los periodistas y curiosos acudieron a tropel. Marco sonreía inmutablemente ante la avalancha de preguntas y posaba para los fotógrafos sin ofrecer ninguna explicación técnica o científica respecto a la forma en que pensaba realizar su empresa. Hubo gente que viajó de provincia para ver el espectáculo. 40 años después, su sobrino nieto Nicolás, a quien Marcos no llegó a conocer, desenterró la iniciativa de volar que siempre estuvo presente en los hombres de su estirpe. Nicolás tuvo la idea de hacerlo con fines comerciales, en una salchicha gigantesca rellena con aire caliente que llevaría impreso un aviso publicitario de bebidas gaseosas. Pero en los tiempos en que Marcos anunció su viaje en aeroplano, nadie creía que ese invento pudiera servir para algo útil. Él lo hacía por su espíritu de aventurero. El día señalado para el vuelo amaneció nublado, pero había tanta expectación que Marcos no quiso aplazar la fecha. Se presentó puntualmente en el sitio y no dio ni una mirada al cielo que se cubría de grises nubarrones. La muchedumbre atónita llenó las calles adyacentes, se encaramó en los techos y los balcones de las casas próximas y se apretujó en el parque. Ninguna concentración política pudo reunir tanta gente hasta medio siglo después, cuando el primer candidato marxista aspiraba por medios totalmente democráticos a ocupar el sillón de los presidentes. Clara recordaría toda su vida ese día de fiesta. La gente se vistió de primavera, adelantándose un poco a la inauguración oficial de la temporada. Los hombres con traje de lino blanco y las damas con sombreros de pajilla italiana que hicieron furor ese año. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir, pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo y vuelo y veo. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudieras ser un pájaro, ¿qué harías? Ahora que floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar, voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Y te mando un saludo, el marido de Pocha que me juega al ajedrez y no le puedo ganar. Y dale para adelante con el pibe de a la vuelta que a la tarde te paso a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá. Y veo y vuelo y veo y vuelo. Y veo En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. En la sección Los libros nos hacen libres, hoy con Isabel Allende y La Casa de los Espíritus, musicalizado con Fantasma, esta hermosura del grupo Árbol, producido y musicalizado por la Vane Ríos en la voz de la Vicky Granero. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que estás en el cielo y usted puede comunicarse a esta línea telefónica, Victoria. Se pueden comunicar a nuestro WhatsApp que es 3517588208. También tenemos Twitter e Instagram. Estoy anotando. A ver. 3517588208 me dijo, no me ande esta lapicera de mierda. Bueno, vio que no. Vio bueno, que no. Pero que tírelas esa lapicera. Quedan. Después las rompo y usted no. Me dice que yo soy que me pongo muy violento. Y a mí me enojan, las rompo, así las quiebro, claro. Porque bueno, siempre... pero eso no tiene nada que ver con tener lapiceras al divino botón ahí la... alrededor suyo. No, la si verdad. No funciona, en la basura. Sí, señorita, bueno. Después tenemos Twitter, también Instagram, que es Radio Nuestra UTN, y nuestra fanpage, que es Radio Nuestra que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la Biblioteca Virtual Internet Archive y no en nuestro Spotify. ¿Todos? Sí. Todos los programas están en esa biblioteca virtual. Bien, y también, También. Y también, por último, tenemos a nuestro Spotify, donde pueden encontrar todos los podcasts del programa. Bueno, muy bien. Si no me anda la lapicera, ya te digo, lo tengo decidido. Me paro acá, en la puerta de la radio, ¿viste? Acá estamos en el segundo piso y grito, me da ganas de gritar. ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡La chapulina colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, ¿cómo le va, chapulina colorada? ¡Ay, ya! ¡Uy, uy, no! ¿Vio? Me agarré los dedos con la puerta. ¡Pero qué torpe! Me olvidé de entrar la mano. Yo una vez le dije torpe y se enojó. ¿Qué va a hacer? No, vengo con cariño. Vengo como cansada. ¿Cómo le va? Hola, chapulina colorada. Hola, buena. ¿Cómo anda, don Aclaremos porque después nos reta. Después la productora dice que usted le manda un fax. Escúcheme, Victoria, ¿sabés lo que son fax? ¿Vos lo tenés los fax? Uy, pero eso es. Pero del año del antaño. Bueno, eso es lo que le manda la chapulina a la Vane, que produce el programa desde Tierra del Fuego. ¿Ya trajo la perra de nuevo? Chapulina. Ay, sí, discúlpeme, lo tengo que traer porque. ¿Por qué? Es que no la puedo dejar con alguien. Yo salgo, es mi seguridad, ¿saben? No puede parecer un accidente, seguridad. Por ejemplo, que salga a la puerta y que la agarre un calera. No sé, digo, ¿no? Porque yo ya la saco a mi perra. Ajá. Salgo de mi casa para venirme acá y la saco y la lleva por delante un colectivo de escalera. ¿Y la trae en la bici? ¿Tiene una canastita así en la bici? ¿Cómo hace? Sí, la traigo atrás. Viene parada con las dos patas en el hombro. Claro. Mirando con los pelos al viento. No, es cierto, tiene pelo corto, pelo al viento no, el pelo. Tiene pelo corto. Al viento los llevo yo. Sí. A mí lo que ¿No se pelea con la blanca, la perra nuestra, la que está en la guardia? Ahí veo que hay una perra blanca grande. Es como esta perra. No, porque ¿sabe qué? Con amigas. Espere. Uy. Y en la puerta. ¿Qué pasó? En la puerta para que no se entre. Porque... Sí. No, Darío, sacala. Si no... Dígale a Darío. No, ahí está. La dejamos del lado de afuera. Ajá. Ladre igual, no sea problema. Qué lindo, qué divertido. Hermoso la intervención suya con la perrita de fondo, no sabe lo lindo que queda para la radio. Que estaba callada toda la tarde, le encanta salir en el programa. Y me parece eso que es lo sí. que pasa. Sí. Claro, ¿qué va a hacer? Claro. Bueno. No me queda otra, mi guardiana, mi protectora. Ajá. Ella. Bueno, y sí, tiene que traer a la radio. Sí. Un domingo. Sí, no, hay muchos asaltos ahí, entonces... ¿Quién le ladra ahora si no hay nadie en la universidad? Pero es chiquitita, no la protege de nada esa perro, sí. No, bueno, sí, pero mete miedo. Me imagino. Sí. Bueno, escúcheme, ¿ha venido a hablar de la perra o tiene algo de... No, lo que pasa es que vengo muy cansada porque vengo de la movilización... de todo el polo sanitario. Arde eso, tengo... ¿Pero fue en la semana? ¿Hoy domingo no pasa nada? ¿O todavía está andando? No sabe todas las cuadras. El cansancio le dura hasta hoy. Hasta hoy, me duelen los pies. Ajá. Los callos plantales me duelen. Ajá. De tanto caminar. Y claro, salimos de ahí, del polo sanitario, nos fuimos hasta el patio Olmo. Sí. Dale bombo. Eso fue en la semana, claro, el jueves, claro, miércoles. Sí. Claro. Y bueno, porque la gente está muy enojada. Pero aparte, yo le digo que tengo una bomba para contarle. No me diga. De ahí de la movilización. Tiene una primicia. ¡Epa! Atenti los portales de Daniel Ponce. Los portales de noticia de último momento. Claro, tiene info. Sí. ¿Pero qué? ¿Algo picante? No me vaya a decir después. Después siempre nos pasa lo mismo. Sí, pero antes yo quería hablar un poco de el gran evento producido. El fin de semana largo, ¿no? Nos juntamos la clase. Sí. Yo no quería contar, pero bueno. Si usted quiere contar, porque así... Claro, si usted quiere contar. Porque fue un gusto recibir en mi humilde casa los integrantes. Sí, linda casa, hermoso patio. Linda casa, onda campo. Sí, sí. Exactamente así. Sí, debajo de algarrobo. Claro, qué lindo, ¿no? Lleno de hormigas. Pero además, hermoso tubo. Mire que fue Luis Aurí que fueron nuestro encargado editorial, que no va nunca a ningún lado, es más duro. Fernando Medina, que también nunca va a ningún lado. La Vicky y yo vamos a todos lados. Y la Emilce, que hace los personajes ficcionales. Muy lindo estuvo, muy lindo. Además de otra gente, otros amigos, allegados. Sí, la verdad que estuvo muy lindo. No, pero estuvo fantástico. Comimos, parecíamos unos vikingos. Wow, qué asada. Sí. Comimos todo, sí. Yo la verdad que quedé pupa. Muy regado. Pupa de tanto comer. La vi tomarse unos vinitos, bastante. Sí, vinito. Puede ser, bastante vinito. Unos vinitos, Le dio hipo después de los vinitos. Estuve todo el día con hipo después que... Ah, ¿sí? Sí. Escúcheme, sí, me agarraba hipo. Está bueno porque, claro, nosotros éramos los que andábamos en auto, en Remy, en Uber, qué sé yo, pero usted estaba ahí. Claro, estaba ahí. Claro, yo no me tenía que mover mi casa, así que no hacía falta, podía tomarme. Muy lindo la asada. Hasta el agua de la florera. Sí, que totalmente, La chapulina colorada, la verdad. Bueno, yo no lo iba a nombrar porque era algo como medio privado. Oye, Fernando solamente toma gaseosa, sí, yo sin no sé azúcar. Es igual, sí. Sí, sí, sí. La Vicky tampoco se fue. No, tampoco toma, no sé ni por. Sí. No, vino, no, como vino, decía, vino. Como decía Jorge Marcial y Chapulina, te acuerdas, decía, allá va como en Simoca, al decir de un mendocino, al que nunca toma vino, se le envejece la boca. Esto se le va a podrir. Mira. Sí, claro, se joda. Bueno, claro. Uy, pero... que me... No, se le va a podrir, no toma vino. El relato, claro, se le va a podrir. Lindo, ¿no? Sí, pero es lo mejor que hay. Un vinito, es lo mejor que claro. Hay. Sí, ¿cómo no me lo le limpia vino? Toda la cañería. Ay, yo el vino blanco me gusta más. Es más suave, bueno. Es más dulce. Bueno, mamita, pero usted me hubiera bueno, dicho. Bueno, vino dulce. Dicho, me hubiera dicho, yo tenía uno ahí encanutadito. Mire, usted. Si usted me hubiera dicho. Mira, bueno, no me vive. Bueno, la próxima. Bueno, el 8. Más juntadas me quiero imaginar. Y está, ya salió una ahí el 8 de diciembre. Ah, cierto. Despedimos el año ahí en el Centro Cultural Tinku Arte, ahí sí, donde está la emisora 95.7, que también nos transmite junto con la UTN. Bueno, va a ser ahí en el Centro Cultural. Van a venir oyentes, algunos así allegados, oyentes, tampoco es masivo. Oyentes VIP. Ahí está, Radio Nuestreros VIP. VIP, VIP. ¿Ya estoy invitada? Claro, obvio. Usted, Chapulina, todos los que hacemos el programa, los ex integrantes del programa. No, mire, así bien. Haciendo una cuenta, somos como 100. ¿A esta joda vamos a hacer? Pero, wow. Sí. Va a haber música. A mí me dijeron que va a haber de todo, sí, que va a haber todo. Exactamente drogas, de todo. Todo, chicas desnudas que corren. De todos los colores. Sí, sí. Sexo, droga y canciones. Claro, exactamente. Bueno yo la verdad que lo primero paso porque no soy muy chiquitita, yo no puedo andar. Claro, sí, no. Bueno, así que le vamos avisando a nuestros oyentes que despedimos el año el 8 de diciembre, pero sí nació también el asado ese. Ay, qué bueno. Bueno, qué lindo qué que bueno, recordado. Qué bueno. Pero escúcheme, escúcheme, ¿por qué no me cuenta lo de la bomba, el polo obrero? Porque me está. ¡Ah, cierto, cierto! Se habló de la es perrita. Pero, pare. Sí, no, porque nos está, como que siempre pasa lo mismo. Mis antenitas de vinil. Sí, las antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Uy, no, mire quién viene ahí. Yo, ¿sabe qué? Mejor me voy. No, me voy. Yo quiero saber nada. Se las corto en cualquier más. Tiene que discriminar a las latinas, porque si no discrimina a las chilenas, que son casi latinas la mayoría. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado. Y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Estas antenitas de vinil de la Chapulina que detectan la presencia del enemigo, en este caso, tilingas, hasta la Victoria Secret, Rocío Marengo, y la que hablaba, Karina Gelinés, refiriéndose a las chilenas. Para despedirte, querido Pablo, hasta la victoria siempre. Yo pisaré las calles nuevamente. Plaza liberal, me detendré a llorar por los ausentes. Hoy me levanto.

ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Se van las carretas subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear. Como el grillo al lunago en Simoca, yo canto la copla del cañaveral. Como el grillo al lunago en Simoca, yo canto la copla del cañaveral. Amores de zamba, cosecha la zafra, la niña se alaja para enamorar. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Tienen harto los nocheros, una forma de decir, me tienen harto los nocheros, a ver, Pinto, Soledad, Rojas, todos estos ladrones, sí, todos estos delincuentes que usurpan el buen folclore con sus canciones románticas, melosas, asquerosas. Está bien, un poco de amor, muchachos, pero voy a comerte el corazón, a veces me tiene harto. Claro, bueno, empalagoso claro, ya. Claro, viste. Vamos a escuchar el dulce de leche. Esta belleza se llama Decimó, que es uno de los clásicos de nuestro folclore, la interpretación de un intérprete clásico, el Chango Nieto. En este, el bloque que rescatamos el buen folclore, el Chango Nieto de Simoca. Falleció Pablo Milanés, el músico cubano permanecía internado desde el sábado 12 de noviembre por una serie de infecciones que hace meses venían deteriorando su estado de salud. La muerte lamentablemente lo sorprendió a sus 79 años en España, donde vivía hace años con su esposa Nancy Pérez. Milanés fue un visitante de los escenarios argentinos y dio un recordado concierto junto a Silvio Rodríguez en 1984, en plena ebullición por la recuperación de la democracia. Un picadito por las efemérides que rescata Vanessa Ríos. El pasado 21 de noviembre fue el Día Mundial de la Televisión, también el Día Mundial del Reciclaje y el Aire Puro, y el 22 de noviembre fue el Día de la Música, la fecha que recuerda a Santa Cecilia, patrona de la música, que murió un 22 de noviembre, y yo me acuerdo siempre del Tito Acevedo, por aquel memorable bar Santa Cecilia y por todo lo mucho y bueno que hizo por la música aquí en Córdoba. También, como recordó Victoria, es el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria por un decreto del presidente Perón en 1949. Un 22 de noviembre también de 1968 sale a la venta el nuevo disco de los Beatles, el álbum blanco, bajo el sello Apple, la factoría cultural creada por el cuarteto de Liverpool. El nuevo disco tiene una portada de color blanco y el nombre, parece que lo hubiera hecho la Charito González Torres, se rompió el mate, se llama Álbum Blanco, como el unicornio. Ah, me encantó, como claro, con la misma creatividad que para los personajes. Claro. No, más que los personajes, viste que la Charo le puso el unicornio blanco, ¿no es cierto?, el uni. El 24 de noviembre del 2016 muere Fidel Castro, abogado, político y guerrillero cubano que lideró la Revolución Cubana y dignificó hasta hoy ese país, a pesar de los bloqueos y de las intenciones imperialistas. 26 de noviembre de 1944, en Rosario, nació uno de los más queridos artistas populares de nuestro país, el negro Roberto Fontana Rosa, aquel gran creador de Inodoro Pereira y Buggy el Aceitoso. El 27 de noviembre, por su parte, de 1942, nació el eximio guitarrista Jimi Hendrix, cantante, guitarrista estadounidense, considerado uno de los mejores músicos de la historia. Victoria. Aumenta el salario mínimo. Aumentará un 20% en 4 tramos. El monto llegará a los 69.500 pesos en marzo. El aumento forma parte de un acuerdo entre la CGT y la CTA y las cámaras empresarias. Se abonará en un 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y otro 3% en marzo de 2023. El presidente Alberto Fernández escribió en Twitter: seguiremos trabajando por una sociedad más justa en donde todos ganen. Pero a mí lo que me parece curioso de este aumento es que se hace en base a la canasta básica, pero esta canasta básica se midió en octubre. Claro. Y recién, o sea que en marzo de 2023 vamos a poder adquirir una canasta básica, pero de octubre, atrasado. Totalmente fuera de foco. Ay, muy triste, pero... Me gustó verte en la semana, te lo quiero decir así, porque se hace muy largo de un domingo a otro, yo te extraño. Te lo voy a decir en inglés, miss you. A ver. ¿No se dice miss you? Sí, así se dice. Así hay que elaborar la pronunciación, pero así se dice, se entendió. A ver, decímelo vos, mamita. Ah, miss you. Claro, te das cuenta, no, tenés que dedicarte a otra cosa, gordo vos. The Rolling Stone. Miss you. I've been hanging on the phone, I've been slipping on the line. Consejo Deliberante reconoció la trayectoria de empresas familiares que lograron destacarse en su rubro, generando empleo y producción cordobesa. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. La banda nominada al Latin Grammy 2022, Eruca Sativa, presenta su nuevo single y videoclip, Corazón Delator. La canción continúa el camino iniciado con su anterior lanzamiento, Afuera, un nuevo disco donde el trío cordobés versiona canciones de grandes artistas en el marco de esta celebración que están realizando estos queridos amigos por sus 15 años de trayectoria. En esta oportunidad, Eruca Sativa le da un nuevo aire y su característico sonido al clásico de Soda Stereo, Corazón Delator, aquel éxito de 1988. Esta es la poderosa versión de Corazón Delator. Señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir en mí debilidad, los vestigios de una hoguera. Mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Por descuido fui víctima de todo alguna vez. Ya no puede percibir, ya nada puede impedir. Las cosas, oh, mi corazón.

Era Jorge Santos interpretando en solo de guitarra la obra de Eduardo Falú titulada Cuando las sombras llegan. Y nos despedimos con esta obra titulada Después del temporal, una obra que le pertenece a Iván Lins y que en este caso nos la traen Dave Grusin y Lee Ritenour. Espero que la disfruten. Les habló Oscar Aguilera y será hasta nuestro próximo encuentro.

search for fatherland. For years and years I roamed, I gazed and stared. We must have million years, I must have died alone. Consejo Deliberante, continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. La, la, la, la, la, la, la, la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Extrañaba Nirvana con The Man sí. Who Sold the World. ¿Qué quiere decir, Vicky? Sí. The man who sold the world, el hombre que vendió al mundo. Ah, ¿cómo lo dijiste? ¿Cómo dijiste? Ay, the man who sold the world. Mira, entre las manitos, esas uñitas pintadas que llevaste el otro día al asado. Ah, sí, de arcoíris. ¿Viste cómo reparé rápidamente? Me encantan las uñas sí, pintadas. Sí, sí, sí. Bueno, y el inglés tuyo, no voy a soportar mucho. Dígame las líneas de teléfono antes que me pongan más nervioso. Pero las líneas de teléfono tienen unas palabras en inglés. Bueno, ahí vamos a ver. Pueden comunicar al WhatsApp al 3517-588-208. Tenemos sí. Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra UTN. Sí. Y también tenemos hasta Fanpage, que es Radio Ajá. Nuestra, que estás Ajá. en el cielo. Ajá. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive. Y en nuestro Spotify van a encontrar todos los podcasts del programa. Chapulina Colorada. ¿Qué hace ahí? Vuelta. Ay, volví, menos mal que se fue ese personaje. Está se durmió. Está dormida, está aquí. Aleluya. Para que no se despierte nunca más. Bueno, cualquier momento se puede despertar. Porque donde hubo fuego. ¿Cómo? ¿Quién eres? No está mal la frase. Donde hubo fuego, ceniza queda. Dice la frase. No es así. Dime con quién anda y ceniza queda. No, se le mezcla. Siempre se le mezcla. Bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. Es. Usted reparó, estoy enamorado de las manos de la Vicky, vio las manitos, la uña, cómo se pintó, me encanta. Wow, sí, me gustó. Estuvo así muy cool. ¿A usted le parece que una chica tan linda, tan, iba a decir deseable, pero queda así como medio baboso? Queda medio fiero, sí. Queda medio fiero, no consiga novio, por favor, los oyentes, ¿dónde están los guapos? Bueno, hay que hacer una campaña, le buscamos novio a la Vicky. Claro, un novio para la Vicky, así como una campaña. Un novio para la Vicky, claro, ahí está. Exactamente, tiene que hacer flyers, todo. Claro. Todo, estaría buenísimo esa historia, ¿no? Es muy linda chica, Diga que yo ya estoy casado, retirado, que si no... Le invito a tomar un café. ¿Que si no qué? Le invito a tomar un café. No, usted está grandote. Está para ella, viejo para usted. Ella. No, sí, ¿cómo viejo? Sí, viejo, sí, son los trapos, chapulina. No. No me tire muy abajo. Muy poco y te quieren cambiar los pañuelos. No, déjese de joder. No. Hay que buscarle a alguien. Toma confianza la chapo. Claro. Hay que buscarle a alguien más joven. ¿A quién? A ella, sí. Pero claro, porque yo le invitaría a tomar un café porque también tengo lo mío, qué sé yo, déjela que elija ella, ¿no? ¿Usted qué? ¿Cuál es lo suyo? ¿Qué? No, bueno. ¡Ah, claro! ¡Ah, cierto! Ahora me acuerdo. Me acuerdo cuando usted me decía, sí. Le decían ahí en la zona. El trípode. San Vicente. Sí. El trípode. Claro. De San Vicente. Ah, eso produce. Claro, produce como cierta curiosidad, pero bueno, después le vamos a explicar. O espanto. Escúcheme. Una de las dos. Sí, no, o produce curiosidad o produce espanto. Escúcheme, no sé. Y del no me chamulle más. Cuénteme qué pasó con el polo sanitario, la bomba. Cuénteme, después no sí, me cuenta. Sí, estamos deseosos. Bueno, no, pero yo le comento lo que fue pasando cuando fue la movilización por la calle, claro. Salió de ahí del polo gente, sanitario, claro, y marcharon hacia aplaudía. El patio Olmo, ¿no? Claro, sí. Usted sabe que yo pensé que nos iban a insultar los automovilistas, sí. Que nos iban a decir, vaya a laburar, como dicen siempre. Sí. No, esta vez eso no sucedió. Hubo apoyo esta porque vez, la gente sabe que la está pasando mal el sector de salud después de semejante palizómetro que le dieron durante la pandemia. El poco reconocimiento y los salarios, ¿cómo se dice? Magros. Muy bien. Un término periodístico. Magro. Claro. Sí, son como sí, la carne magra. Le pagan. Claro. Sí, claro. No es justo. Entonces, claro. Lo aplaudían, le tiraban besos. ¿Y usted iba con la chiquitolina o no? ¿Iba al tamaño normal? No, iba a tamaño normal. Ajá. Era un punto rojo ahí en medio. Parecía bueno. Y no, pero no daba médica. Todos los médicos vio con guardapolvo, los enfermeros. Sí, claro, imagínese yo en una gota de sangre. Claro, en medio de la ola blanca. Ahí. Sí, claro. sí. Pero estaban contentos ellos lo mismo por el apoyo de... Uno me decía, la heroína. Ah, la reconocieron. Sí, la heroína. Como son médicos, yo pensé que estaban hablando de la droga, vio que decían, no, me decía uno, no es eso, de la heroína, me quedó más claro. Tienes que tener cuidado, yo también puse el otro día nuestra heroína y me dijo un hueso, loco. ¿Cómo se drogan ahí? No, pará, loco. Sí, pero no con heroína. Sí. Claro, no. Claro, no. Nos drogamos, escuchamos doble significado con otras cosas. Radio Mitre, sí, escuchamos nosotros y con Canal 2. Claro, cuando escuchamos Radio Mitre es como claro, si. Claro. Hay que drogarse. Bueno, ¿y qué pasa con la bomba? No, ¿cuál es la bomba? ¿Marchar con ellos la bomba? Eso no es ninguna bomba, no. No. Bueno, Bueno, siguieron ahí la marcha, hubo apoyo de la gente. Como la marcha, bombas de estruendo. Claro. Porque están prohibidas, pero nosotros los mismos ya dijimos, ¿qué tiren? Cuando me echan la culpa a mí, claro. Y ellos dijeron, bueno, Chapulina, si es así, nosotros tiramos bombas. Claro. ¿Qué me pueden hacer a mí unos días? Me hacen un favor, me ahorro de comer unos 3-4 días. no se cruce con Luis Juez. Vio lo que dijo, te voy a romper la cara, papuda, le dijo a una chica en el centro de Córdoba, el candidato a gobernador de Córdoba. Qué bonito. Ay, no me diga, qué bonito, el nene, sí. El nene, bonito, con esa boca. ¿Cómo que le dijo? No me quedó claro lo que le dijo. Te voy a romper la cara, papuda. Resulta que encima se la cruzó, fue y dio la vuelta. Mirá. La cruzó y le dijo, la mina le dijo, mirá. Mirá, salieron a pasear los garcas, así muy fino, en ironía. Bueno, y ahí dio la vuelta este misógeno, este retrógrado, sí, porquería de gente que es Luis Juez, candidato a gobernador próximamente. Bueno, fue el martes esto, pasó en la semana. Y bueno, sí, una chica fue a dar la vuelta, es una niña, una jovencita. Juez dio la vuelta a la manzana y desde el auto, bien machirulo, sí, dijo, la próxima vez que me faltes el respeto te voy a romper la cara, papuda. ¿Qué te parece, Chapulina? Mira. Ay, bueno, pero es normal eso en ellos, porque ellos son violentos por naturaleza. Totalmente. Y bueno, y Juez siempre ha sido medio ordinario como papel de cuete. Totalmente. ¿Sí? Así que, ¿qué quiere que le diga? No se olvide que cuando fue embajador tuvo denuncias, tuvo también... Sí, no, pero ¿sabes a qué me hace acordar? Lo echaron de Ecuador. Claro. Imagínate si fuera peronista y dice eso, ¿no? Claro, no, imagínate un K. Imagínatelo, sí. Claro. No, imagínate si fuera peronista. Es que hay que decir las cosas como son. Este es un cruzavereda total. Sí, porque él era peronista, supuestamente. Bueno, ponelo muchas comillas enojó, encima. Se enojó y se cruzó de vereda. Sí, ha pasado por todos lados. Y volvió a cruzar nada, de vereda de nuevo. Es un delincuente. Ahora está en la vereda. Está en la vereda correcta porque pinta como ellos, ¿sí? A mí me encantó. Uno se publicó esto, página 12, hace unos días, y un tipo le pone: Garca, cobarde, facho, retrógrado, alacrán sin aguijón, asno negacionista, gorila misógino, eunuco, bocón, chorizo vegetariano, formón macho. Punzón de goma, mira, hasta la perrita se enojó, se despertó y empezó a putear al juez. Escúcheme, don Quique. Sí, mami. ¿Por qué no lo busca el muchacho ese y le dice, la próxima vez que me falté el respeto, papudo, te rompo la cara? Claro. Y porque no se anima. Como buen cobarde. Frena como gusano en bajada. Eso es lo que pasa. Y página 12, ¿no? Como buen diario porteño, dice, aclaremos que Misiones, papuda, o papudo significa orgulloso, pero en el diccionario de americanismos, escúchame, mira qué forro, la verdad que se le daba la mano para el otro lado de intelectuales, figura la definición insultante que seguramente Juez quiso utilizar, que es la siguiente, según el americanismo: persona que tiene pocas luces o que obra como tal. No, eso es suave. No, ese no es el significado. Claro, el mismo. No. Que fue el significado de papuda. Tarea para la casa. Sí. A ver, para los oyentes. Es lo peor, es lo más despectivo, lo más machirulo que un tipo le pueda decir a una mujer. Claro. Es lo peor. Bueno, claro. lo que es este tipo, demuestra lo que es. Es así de simple. ¿Y qué va a hacer? Bueno, al final nos fuimos con Juez otra vez. Nunca nos ha... Tiene una suerte y no nos va a contar. Lo que pasa es que, usted me lleva por otro lado. Bueno, y entonces pero usted vuelva. No, espere. ¿Qué? ¿Qué pasó ahora? No me venga. No, de nuevo, decía. No puede ser. Mi antenita de vinilo están detectando la presencia del enemigo, don Quique. ¿Pero cuántas veces vamos a estar en peligro? Otro más, mire el que viene ahí. No llega a espermatozoide. Me lo llevo a mi perrita, me voy. Es la mitad del espermatozoide, un esper. Tengo una pregunta para Alberto Fernández. Es una pregunta que también le hice a un ex jefe de gabinete K como usted. A la luz de los procesamientos, a la luz de las denuncias, parecería ser que durante el kirchnerismo, más que un gobierno, hubo una asociación ilícita. ¿Usted no vio nada o fue cómplice de eso? Thank you.

encontré en tus brazos, me había resignado a una vida en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas el ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, mi vida cambió desde ese momento, y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Bueno, vos sabés que yo soy medio enamorado y yo vi que estoy medio enamorado además de Rocuso. ¿Apa, de quién ahora? Que ahora lo va a dejar Messi directamente, ya con todo esto me parece que lo deja Messi y se viene a San Vicente a vivir conmigo. ¿Qué lo va a dejar Messi? ¿Usted puede decir que no? Bueno, no. Déjame, ilusión también se vive. Y la bueno, otra con la que te me quiero ilusionarte. Y la otra con la que me quiero casar es esta niña. Estamos hablando de Mon Laferte, que en este caso era sí, invitada de Los Auténticos Decadentes, hoy en Canciones que se cantan solas, esta belleza, esta cumbia lenta, por decirlo de alguna forma, que se llama Amor, con esta chilena. Le dije yo, no, tome caso mal, me caso mal con ella. Dejas todo y vas, y te vas. Me voy, me dejo todo, me importa un carajo. Bueno, entramos en la última hora de nuestro programa, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata, el enamoradizo este, que es iluso, se cree que el Roku se le va a dar bola. ¿Rocuso el apellido de esta niña? Sí. Bueno, Rocuso, sí. Y vos te enamorás de Messi, yo no te digo nada. No te digo, que te va de bola, ¿viste? Bueno. No, pero el mío no, yo sé que Messi, en realidad no es tanto enamoramiento, sino es más admiración, digamos. Ajá. No sé si te tan enamorada de Messi. No, lo mío es amor y sexo, en ese orden. Mira. Mira, sí. Bueno, les habla Quique Zapata, el enamoradizo. Estoy acompañado por la más criteriosa co-conductora ruluda, que es la Vicky Granero. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23, la producción de Vanessa Ríos, la sección de personajes ficcionales. Los personajes ficcionales de este programa son la creación de la actriz Emilce Blanco, el control y puesta en el aire de Darío Genovese. Vamos a estar dentro de un ratito nomás con la editorial de Luis Abrit, la información actualizada del Mundial de Qatar. Mira cómo me hago el inglés para actualizada, sí. No, pero para Qatar te dije así, para hacerme picante. Ah, claro, para sí, hacerme sí, el picante se con vos. De dos formas distintas en inglés y en español, claro. Sí, con Fernando Medina, tenemos nuestras mascotas de la suerte, que son tres: el unicornio blanco y peronista contradictorio, el unito que es el hijo Panqui, y Pugliese. Esto fue Las Canciones que se cantan solas. Victoria. Eve María Pastor de Bonafini, una de las históricas fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, falleció lamentablemente, qué triste me pone esto, pero falleció a sus 93 años. Nació en 1928 y durante la última dictadura cívico-militar luchó por la aparición de hijos, hijas, nietos y nietas que desaparecieron. Desde 1979 fue presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, algo que le gustaba a ella, que era una asociación política, no de derechos humanos, era política. Pero claro, No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Eve, madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los derechos humanos. Dios te llamó el Día de la Soberanía Nacional. No debe ser casualidad. Simplemente gracias. Y hasta siempre, escribió Cristina Fernández de Kirchner en Twitter. Relanzan El Eternauta. La editorial Planeta va a relanzar El Eternauta con una edición que promete ser la definitiva. Fue en este marco, en el programa Subversiones, que saludamos de esa gran emisora que es la 102.3 y uno de los más saludables programas de la radiofonía local, que siempre también rescatamos en esto de potenciar los buenos programas. Dialogó con Juan Sasturain, quien formó parte del relanzamiento. El escritor escribió uno de los prólogos y aseguró que lo más destacable de esta edición, en términos formales, es que tiene la virtud de recuperar la excelencia de los dibujos de Solano. Cabe recordar que el guión de la célebre historieta estuvo a cargo de Héctor Huesterger y los dibujos en manos de Francisco Solano López. El Eternauta se publicó semana a semana durante años, es un clásico, ninguna obra nace clásica, se hace. Las lecturas le van dando esa cualidad. 20 años después fue leída y reconocida, señaló Sasturain, y destacó que se nota el proceso de trabajo que llevó 2 años en contextos diferentes. Un saludo para los compañeros de ese gran programa de Ramos Subversiones. Vicky. Capuchetti delegó la investigación en el fiscal Rívolo. La decisión llega después de que la querella de la vicepresidenta reclame ante la Cámara Federal el apartamiento de la jueza. El abogado de Cristina Kirchner, José María Ubeira, aseguró: si le pasa algo a la vicepresidenta o a sus hijos, la magistrada será responsable. Si queremos enderezar el rumbo de este asunto, apartar a Capuchetti podría ser el comienzo. Un grupo de investigadores del CONICET de Tucumán demostró en estudios in vitro que un derivado de un conocido antibiótico tiene efectos protectores sobre las neuronas que se ven afectadas en la enfermedad de Parkinson, lo sí. que sienta las bases para avanzar a estudios preclínicos para comprobar si puede evitar la muerte de estas células y de este modo detener la progresión de esta patología que afecta al 1% de la población mayor de 65 años, entre otros, al talentoso Indio Solari. Viene la editorial de Luis Abrit, la información actualizada de deporte con Fernando Medina y entramos en la última parte de nuestro programa. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que me extrañas más de lo que ella te extraña. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, con quién estabas la vez que te llamábamos. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, y vos no sabes lo que es cansarse. Ella escucha mi escuchamos Morrissey, que dejaste mis llaves en el auto de ella. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que tus amigos saben más que vos de ella. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, vos no sabes lo que es cansarse. Ella escucha Dior, Bob y Beck, ella repite la palabra DJ, ella escucha el Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente compartir este espacio con todas y todos. Bueno, semana caliente, ¿no? La semana pasada hablamos de la situación política, de lo que había dejado el discurso de Cristina Fernández de Kirchner y cómo había inaugurado un nuevo escenario y nuevos elementos de disputa internas hacia el frente de todos y también agudizando algunos escenarios de disputas en la oposición, en Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, ese escenario se siguió profundizando durante la semana y hay que marcar algunas cosas que tienen impacto directo sobre la provincia de Córdoba. Gabriela Esteves, gran promotora de la bajada de lista del Frente de Todos en el 2019, pero además, que en ese momento era Frente para la Victoria, sigue insistiendo con la alianza, con lo que se denomina el pejotismo, el cordobesismo, esta expresión pseudo-peronista de la Fundación Mediterránea, y siguió promocionando esa alianza, acuerdo, esa integración a Hacemos por Córdoba, ¿no? Y en este sentido venía trabajando casi como una verdad revelada que iba a lograr un acuerdo o un funcionamiento, una alianza con Martín Yallar. Cosa que nosotros veíamos un poco difícil, al menos en términos formales, capaz que por lo bajo se pudiera hacer el acuerdo, pero en términos formales se veía un poco difícil porque no le servía mucho a Martín Yallar en su disputa con Luis Juez, justamente aparecer pegado con el kirchnerismo. Pero bueno, parece ser que como el escenario cambió, como las relaciones a nivel nacional de Juan Schiaretti se empezaron a blanquear mucho más, es decir, esta relación que tiene con el neoliberalismo explícito se empezó a blanquear mucho más, ha venido en un discurso muy claro. Máximo Kirchner dijo básicamente que en todos lados tenía que haber expresiones del Frente de Todos puras y fundamentalmente en aquellas provincias donde es mucho más difícil encontrar vinculaciones políticas o ideológicas, ¿no? En un claro mensaje básicamente se refería a Córdoba y en este sentido dijo tácitamente bajen cualquier acuerdo con el yallorismo, lo que llevó al Frente de Todos a una suerte de debate, algo que venían reclamando los partidos, que era la necesidad, además porque tienen una necesidad hasta si se quiere jurídica de presentarse a elecciones este año, porque si no les suspende la personería por dos periodos electorales, 8 años, donde no se podrán presentar, pero venían como muy, muy débiles en el reclamo político, o en el reclamo de la acción, de la presentación de lista. Bueno, esto los habilitó a empujar un poquito más. Pero fundamentalmente, lo que puso en escena y obligó que rápidamente salieran a jugar hasta el propio Caserio, impulsando lista propia, fue el lanzamiento de Vamos. Esta nueva fuerza política que se estructuró en Córdoba, que tiene la mayoría de los actores del campo nacional y popular, pero que no obedecen ciegamente a los dictados de Buenos Aires, sí, claro que sí, a las referencialidades, pero con definiciones políticas propias, con tonada, podríamos decir. Bueno, eso impulsó a que rápidamente salieron a mostrar los dientes, podríamos decir, Caserio, la Cámpora y buena parte de la estructura, algunos partidos que se animaron a hacer plenarios, puso en marcha la maquinaria política del campo nacional y popular en todas sus vertientes, desde las vertientes más más duras, más apegadas a un proyecto nacional y popular auténtico que discuta, que dispute en serio el poder para arrancárselo en el neoliberalismo, y hasta en aquellas opciones que con claro norte en los réditos particulares, están dispuestos hasta aliarse con el neoliberalismo. Bueno, puso en marcha toda esa maquinaria política y abrió un nuevo escenario de discusión que, por supuesto, está lejos de resolverse, pero en términos cronológicos debe resolverse rápidamente. Porque Juan Schiaretti, consciente del estado de debilidad que tiene Hacemos por Córdoba, consciente de los distintos golpes que ha venido sufriendo, lo de González por un lado, el asesinato de las Altas Cumbres, para ser claros, pero fundamentalmente el conflicto con la salud o con alguna área de la salud y lo muy mal manejado por parte del gobierno de la provincia de Córdoba, sabe que lo ha puesto en una debilidad muy importante al propio Martín Yardora para disputar la gobernación en el 2023, y en ese escenario cree que le conviene adelantar el proceso electoral. Bueno, en función de que esto ocurra, también se aceleraron los tiempos de la política. Pero está claro, y acá viene la otra parte de las cuestiones por ahí interesantes para ver, ¿no? Para saber, para estudiar. Es interesante que la desesperación de Juan Schiaretti por adelantar el proceso electoral viene en coincidencia o consonancia con esta reunión que tuvo Martín Yallora en Buenos Aires con el PRO, que no es la primera, con el propio Mauricio Macri. No es la primera, ha tenido varias ya. Es decir, en una clara intencionalidad de, por lo menos, debilitar a Luis Juez en Córdoba y darle continuidad a aquel acuerdo que hicieron en el 2019, en realidad en septiembre del 2018, donde Macri le dividió la fuerza de Juntos por el Cambio en Córdoba, mandó el PRO por un lado, la UCR por el otro, justamente para garantizar el triunfo de Juan Schiaretti. Favor con favor se paga. Después Schiaretti se declaró presidente, pero en realidad trabajó claramente para la victoria de Mauricio Macri en aquel 2015, ¿no? Digo, esto para que sepamos cómo, en el 2019, esto para que sepamos cómo viene el escenario político en Córdoba y cómo el cordobesismo, en cualquiera de sus logotipos, digo, porque no son expresiones distintas, sino los logotipos son distintos, de Juntos por el Cambio o de Hacemos por Córdoba, más tarde o más temprano terminan articulando y aliándose, porque lo que más importa es defender los intereses de los grupos concentrados y evitar que el poder realmente recaiga sobre el pueblo. Bueno, ese es el debate y la discusión que está dando. Y este adelantamiento de elecciones también profundiza los tiempos, acelera los tiempos de discusión dentro de las expresiones del campo nacional y popular. Capítulo aparte, el conflicto de la salud. Y digo, y en eso también hay que ser muy claros. Uno reconoce las reivindicaciones absolutamente legítimas de todo el equipo de la salud. Pero hay algunas cositas que por allí hay que prestarle atención. Primero, el discurso de la antipolítica que se ha instalado. La cuestión de no participen los gremios, una ruga rafal, porque la representación en Córdoba, el reconocimiento legal, lo tiene solamente un gremio, que es el Sindicato de Empleos Públicos. Y si los empleos públicos quieren, más allá de lo que ocurra con el resto de la agremiación que puedan hacer, si quieren acordar con el gobierno de la provincia algún aumento de salario, tiene que sentarse el CEP en el medio. Bueno, estas cosas, que no son casuales, no es por parte de la inocencia de la universidad. Esto también está promocionado así, justamente para debilitar el conflicto y terminar rompiéndolo. Claro, ya han acordado algunos actores con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, perdón, quienes iniciaron el conflicto en Río Cuarto, varios de ellos ya acordaron. Esto para que lo tengamos presente y que el escenario que se viene de desgaste, que es a lo que apuesta el gobierno de la provincia, de desgaste de este movimiento, en realidad va a terminar siendo contraproducente. Van a tener que terminar pidiéndole auxilio o oxígeno a los gremios para que los defienda cuando el gobierno de la provincia de Córdoba avance con todo en descontar los días de paro, los traslados, las sanciones y todas estas prácticas que suele hacer el gobernador Juan Schiaretti, que archiconocida en el mundo gremial. Seguiremos charlando de todo esto la semana que viene. Tengan todas y todos muy buenas noches. Un abrazo. Cuando te conocí ya no salías con el primero que te había abandonado. No vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Cuando te conocí salías con un amigo de los pocos que tenía. Eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí, miré por un agujero en tus pantalones. Y dos años después, ya tomabas todas las decisiones. Cuando te conocí, te reconocí por tus botas. Y mientras tomabas tequila, dejamos atrás dos almas rotas. Cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar. Ibas a seguir siendo igual. Ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Y en el fondo está andando mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar. Ibas a seguir siendo igual. Ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo está andando mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. En el fondo está andando mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de camisa, sin perder la sonrisa. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos y para todas. Y bueno, después de un par de días con sorpresa, ¿no? Porque sorpresa y ya todas las dudas que no tuvimos en 4 años, la recuperamos en una semanita nomás para esta selección argentina de fútbol que tuvo un debut, un traspié el martes pasado cuando perdió frente a Arabia Saudita 2-1. Yo creo que si este partido se vuelve a repetir durante 100 años y todos los años el partido, el encuentro, es imposible que consiga una victoria nuevamente Arabia Saudita. Pero se ve que ese día Alá se despertó del lado de ellos y le ganó a la Argentina, y jugando bien en un segundo tiempo para el olvido de Argentina, que iba ganando 1-0 con gol de Messi, anularon 3 goles producto del VAR. También hay que decir que el penal fue un penal VAR, también cobrado, que bien no se podría haber cobrado y no estaba mal. Pero lo cierto es que Argentina en su debut cayó frente a Arabia Saudita. Y en la tarde de ayer, aquí en Argentina, en la noche de Qatar, la selección argentina tenía que rendir examen y ver si clasificaba o si queda, perdón, si quedaba eliminada. Clasificar todavía no, pero lamentablemente si perdía frente a México iba a quedar eliminada directamente, iba a ser el segundo seleccionado eliminado en este campeonato, porque el primero ya está dicho que Qatar es el que se queda afuera de la primera ronda y afuera del Mundial. Y también tenemos un primer equipo clasificado a los octavos, que es el último campeón Francia, que con esto rompe esta tradición de que los campeones, los últimos campeones, estaban quedando eliminados en primera rueda, tal como ocurrió por ahí con el seleccionado de España del 2010, que queda eliminado en primera rueda en el 2014, Alemania campeón en el 2014, queda eliminado en primera rueda en el 2018, y ahora teníamos el 2018 campeón Francia, no, Francia rompió, clasificó, fue el primero en clasificar para los octavos, jugando un fútbol muy bueno por momentos e inteligentes durante otro. Pero volvemos al grupo de Argentina, que Argentina entonces Argentina hoy está ya más tranquilo, está más tranquilo porque tiene que esperar a Polonia y ver quién va a ganar y cómo se va a dividir esta tabla de posiciones. Argentina, que tiene 3 unidades, al igual que Arabia Saudita, pero está segunda de la selección argentina porque tiene diferencia de gol más 1. Arabia tiene menos 1 con 3 puntos. México está último en el grupo C con 1 punto, menos 2 en diferencia. Y primero Polonia, que tiene 4 unidades y más 2. ¿Cómo se van a dar ahora los resultados? ¿Qué le conviene a la Argentina? Y a la Argentina le conviene ganar para no depender absolutamente de nadie, porque quedaría con 6 puntos, Polonia quedaría con 4 y no dependería de Arabia Saudita o de México. Si Arabia Saudita le gana a México, quedaría puntero con Argentina, pero por diferencia de gol, hoy por hoy tendría que ver por cuál es el resultado que gana Argentina, cuál es el resultado que gana Arabia, y en base a eso, por la diferencia de goles, es el que va a clasificar primero. Una victoria argentina lo clasificaría primero y eliminaría por ahí jugar con el primero del grupo D, que es la llave de Francia, Australia, Dinamarca y Túnez, que sería, si sale segunda Argentina, va a tener que enfrentar en octavo de final a Francia, repitiendo lo que se produjo en el Mundial de Rusia en el 2018. Pero, ¿qué te parece si vamos a repasar un poquito lo que fue la selección argentina? Quiero que repasemos esta formación que jugó frente a México, porque con respecto al último partido de frente a Arabia Saudita, el técnico Scaloni hizo 5 cambios, quiere decir que no estaba para nada conforme con el seleccionado y la base que él pensó no la tienen para nada en la cabeza. Y ahora, aquí frente a México, también hizo con 5 cambios, pero el primer tiempo fue muy aburrido, muy malo de los dos. Y entonces también metió mano en el banco, pero esta vez el banco le trajo resultados porque puso a un jugador que, a mi entender, no puede no estar presente, que es Enzo Fernández, el pibe de 21 años que está jugando en Portugal, que era de River, que la verdad que es un jugador diferente, es un jugador bárbaro, que tuvo una lesión en el último año, que él lo dejó fuera de la cancha mucho tiempo, pero que vuelve y vuelve con todo, ¿no? Argentina jugó frente a México con Emiliano Martínez en el arco, el Dibu Martínez, en la defensa Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña. En medio campo con Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Alexis McAllister y adelante Lionel Messi con Lautaro Martínez. De acá hubo cambios, salieron Guido Rodríguez, Alexis McAllister, Lautaro Martínez, Gonzalo Montiel y Di María e ingresaron 5 jugadores que por momento marcaron diferencia. Ingresó Palacio, que pasó inadvertido, ingresó también Julián Álvarez, que lo hacen jugar en una posición en la cual él no está acostumbrado, corrió, metió mucho, pero no llegó a marcar una diferencia en la delantera. Entró Romero, el Cuti Romero, en la defensa, el defensor entró por Di María, formando una línea de 5 provisoria, y Molina entró por Montiel, que hizo su debut como titular, Gonzalo Montiel, el ex River, y la verdad que no jugó para nada bien. ¿Cómo haría yo el dibujo para enfrentar a Polonia? Un Polonia que tiene Lewandowski en la delantera, pero que tiene todos jugadores fuertes, no poco habilidosos. A mi entender, Argentina es superior a Polonia, como lo fue superior a México, lo demostró, y como es superior a Arabia Saudita, pero que lamentablemente tuvo la peor jornada de su vida, todos los jugadores argentinos, y por eso esta derrota que trae preocupación y trae falsas esperanzas, producto de un mal partido. Pero bueno, no hay que olvidarse de los 38 partidos invictos, ¿no? Esta es una victoria especial que renueva la ilusión. La próxima final va a ser, porque hay que hablar así, hay que hablar de una próxima final, frente a Polonia. Ya, yo creo que ya la carga esta de tener que ganar sí o sí contra México lo hizo. También una selección puede tener una mala jornada, puede perder un partido y ser campeón del mundo, como ocurrió con España en el 2010, como ocurrió con tantas selecciones, ¿no? Con tantas selecciones, Argentina en el 78 también perdió un partido y fue campeón, el Italia del 82. Y bueno, ¿quién te dice que Argentina no repite la historia y pueda llegar a ser campeón en el producto del primer partido que perdió? Pero no va a repetir la historia. Dos veces no se puede jugar tan mal como lo hizo frente a Arabia. Para cerrar el informe, Quique, compañeros y compañeras, quiero dar una probable formación para este miércoles cuando enfrente a Polonia. Yo creo que no va a repetir este equipo que arrancó frente a México, va a haber algunos cambios, pero y también un cambio de esquema. A mi entender va a jugar con una línea de cinco defensores, con tres centrales, que va a ser Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi. Por la derecha, a mi entender, va a entrar Molina por Montiel, o sea que no va a estar Montiel, y por la izquierda va a mantener a Acuña. El medio campo, ahí va a tener que poner tres jugadores en medio campo. Yo lo coloco a Di María, lo pondría en el medio campo a Paredes, pero lo va a poner a De Paul, seguramente el técnico, porque está encaprichado con De Paul. Jugó dos partidos muy mal, el novio de Tini de Stoessel, y jugó, la verdad que no justificó su presencia en la cancha, pero va a ser De Paul el mediocampista. Yo no lo pondría De Paul, yo lo pondría a Paredes, ahí si está por ahí un poquito recuperado. Y por el sector izquierdo, ahí también es una duda. Es una duda de quién juega por el sector izquierdo, ¿no? De la cancha. Es una duda que no creo que vaya a tener ahora Scaloni, porque con el rendimiento de Enzo Fernández, que convirtió el segundo gol frente a México, un golazo el de Enzo, creo que se ganó la titularidad, aparte por el buen juego que tuvo en el segundo tiempo. Fue el jugador diferente que marcó la diferencia, que puso el equipo contra el arco mexicano. Así que Enzo Fernández va a ser titular por el sector izquierdo. En el medio campo dijimos entonces De Paul, y por la derecha Ángel Di María. Y adelante va a estar Lionel Messi, y para mí va a mover el tablero, va a patear todos los esquemas y lo va a poner a Julián Álvarez de titular por Martínez, por Lautaro Martínez, el jugador del Inter, que también tuvo un flojo rendimiento, y me parece que es un partido para que Julián Álvarez pueda marcar una diferencia. Nosotros esperemos que la semana que viene estemos hablando de una Argentina en octavos de final. Y creo que ustedes también. Quiero verte, Magdalena, en el camino. Quiero verte caminando sin destino. Quiero ver la flor que lleva tu vestido. ¿Qué pañuelo a tu cintura has elegido? Quiero hablarte de Santiago, Magdalena, de la noche, de las luces, de su gente, de los niños que en los parques se divierten, de las tiendas en la calle Providencia. Oh, my boy, papá. Magdalena, conocer más de tu vida, y si pudiera, eres el canto. eres el sol, eres el día. Son tus años un encuentro con la vida. Si Dios me puso en Rapa Nui Magdalena, alejada de esta vida incongruente, fue pa' verte desde el cielo transparente, pa' sentir tu risa fresca, Magdalena. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. La cita será el próximo domingo, ya en el mes de diciembre. Peleme el pan dulce, la sidra, Vicky, querida. La sidra, el ananafis, y fundamentalmente todo. Las uñitas y las minifaldas que tanto le gustan a los vecinos. Mincho, dale, ya van a ser como motivos navideños las uñitas. No sé no si el color digo. Rojo, plateado, no, no, dorado, pero no, uno no, de esos tres no, colores va no a ser. No sé si lo soportaré. No sé si lo sé. Bueno, veremos, pero, veremos. Pero los vecinos a veces están jodiendo con la mini. Yo no me acuerdo de la mini. Yo no reparé en usted. Yo tampoco me acuerdo de la minifalda. No la creo mini. Haber ido a minifalda. Yo te gritaba, así uno estaba en una moto y me decía que venga con la mini. Que venga con la mini. No, paren un poco, loco. No sean babosos, qué sé yo. Va, o sea, que vaya, claro. Porque es la otra vez la hicimos en casa. Ahora va a ser el 8 de claro. diciembre. En el Centro Cultural Tinku Arte. Hemos llegado a la parte que más le gusta a la gente. La gente, ay, aquella sí. que dice Fedoa Don Todo, Anisma lo mata Cristina. Bueno, eso sí, es un ¿no? boludazo. Esa es la gente que le gusta que nos vamos, porque contaminamos el aire con cuestiones peronistas, kirchneristas, mapuche, subversiva. Iba a decir marxista, pero no, porque lo esencial es invisible a los troscos. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado por mi querida compañera Uñitas Lindas. La Vicky Granero está en la realización de los personajes ficcionales. Emilce Blanco está desde la producción. Vanessa Ríos en el control y puesta en el aire una vez más. Alguien fundamental de esta querida casa, la UTN, la emisora de la UTN, Darío Genovese, desde el Centro Cultural Tinku Arte, nuestro editorialista, el periodista Luis Aubrit. ¿Cómo toma ese chico también, Le gusta comer sí, y toma bien, no, ¿eh? Exactamente. Hablando del no asado. Es tímido para tomar. No, no. Y, y Fernando Medina con la información actualizada del Mundial que se está desarrollando en Qatar, donde piden sí. a gritos que al Mufa le peguen una patada en el orto y lo manden para este lado, porque si no, así no se puede seguir. Estamos hablando de Mauricio Crote a la República. Le falta que nombremos a la Charito González Torres, que es nuestra jefa de mascotas, que son Pugliese, Pugliese, Pugliese, Uni, el unicornio. Se rompió el mate, sí. para poner el nombre, ¿no? Uni se llama el unicornio. Sí, viste, sí. todo un equipo creativo atrás sí. de los nombres de las mascotas. ¿Y el hijito, cómo se llama el hijito de Uni? Unito. Sí, Lo único que era es un punk. hito como, claro, Es es punk. punk ese, ¿no? Es punk. Sí. Usted jamás le dio la teta cuando era chiquito y la pedía a gritos. La quería como No, mamá, no le quiso dar la mentiras teta. son mías, No, no sí, gracias. bueno, no, ya sé, pero. Bueno, pero no sea mezquino. Y Oscar Aguilera, el responsable de Historias de la Guitarra, todos juntos, porque de este barco nadie se salva solo. Volvemos el próximo domingo, ya el primer domingo de diciembre. Vamos a estar, como siempre, hasta el domingo anterior a Navidad. Nos tomaremos vacaciones 30 días y Con toda. volveremos en febrero. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo y a esta hora usted saluda, dele la bienvenida. Ahí está, mire cómo cogotea detrás del vidrio. Llámela. Sí, parece. Pase, pase, Parece María. mujer, ¿viste? Que no te vas destino al cogote. Buenas María. María Pereira, ¿cómo le va? La... ¿Cómo Sí, les lamentablemente. La locutora de Condena Mal. 3, su radio ahí, no sale. Vengo Alvear. con muy mala noticia ¿Qué? para ¿Qué? ustedes. ¿Cómo le gusta, no? Ay, ¿por qué? Le gusta traer mala onda, Y le bruja. porque Sí, ¿por qué? tenemos fuertes avances ¿Qué? ¿Cómo con que? No sé. Aptra. Ah, con la Asociación de Periodistas Ah, que entregan los sí. Martín Fierro. ¿Cómo avance? ¿Qué han hecho? Sí, No me a diga que está molestando. ustedes les queda poco No me tiempo diga que anda molestando a la gente de para Aptra. la devolución. No, todavía sigue. Que Pero le no volvamos a jode los la Martín gente, nada. Fierro. No me ha estado molestando a la gente de Aptra. Escúcheme, sea más Sí. respetuosa, ¿eh? Tenga cuidado porque Yo sí. pude comunicarme con el secretario personal de Ventura, No me digas. secretas, mira, De Luis presidente de Ventura. Aptra. Bueno, pero mira, Sí, mira. señor. ¿Y qué le dijo? Guadalupe se comunicó directamente con Luis Ventura hace un tiempo. Claro. Hemos ¿Qué más? acordado una reunión Ajá. No. para tratar No, no, no, no. este manoseo. Ah, la puta. El No me diga que ha generado. manoseo. Pero, a ver, no, mire, no quiero ni pensar. Explícame qué pasó. Sí, no tengo. ¡Ay, Dios! Me Bueno, imagino a esta una mujer. reunión. ¿Cuándo es la reunión? Dijémosle. ¿Cuándo es la reunión? Y A ver. está fechada para el miércoles 29 de febrero del 2023, donde Oiga, 29 de febrero no tiene, 29, no hay no, 29 de tiene 28 febrero. días. ¿Cómo que ¿Qué no pasó, boluda? hay? Me No están puedo cagando de risa creer, para poquito, mí, María. Quique. 28 de febrero. Ustedes María están Pereira. No estamos equivocados. equivocados. Mira el mapa, estoy No. viendo acá. Estoy en la El mapa y el compu. calendario, Quique. Bueno, el mapa, sí, el calendario. Estoy en el calendario de la compu viendo. Claro. Ustedes tienen miedo. Me parece que se le cagaron de Eso risa en Aptra. es lo que le No, sucede. no, pero ve una falta. Pero ¿cómo se No. va a Están meter? riendo. ¿Cómo va a hablar la gente de Aptra para hacernos quedar mal de esa forma? Escúcheme, no, si le está yendo la mano, ¿eh? Pare un poquito, pare un poquito. Entre No, eso. señores, será justicia. Usted y esa asociación de mierda que nombró el otro día, que son todos los gorilas, Sí. eso, que no, ¿cómo se llamaba? Apegor con Apegor. una trayectoria Trayectoria. Semana. A ver, ¿qué Pero sí le hizo trayectoria hace unas tiene? semanas. ¿Qué No, trayectoria me está hablando? ella se afilió hace una semana, pero ¿qué tiene? ¿Tiene su historia? ¿Tiene su antecedente? Por ¿Tiene antecedente? Ah, supuesto, mira. esta A ver. asociación fue fundada en 1983. 80, mierda, va a cumplir 40 Por años. el Ah, la miércoles. periodista, ¿Cuál? noble y notable periodista Gustavo Tori de Toby. Canal Pose. Toby o Tony, dijo. Claro. Gustavo No, Tony. no se la Ah, entiende lo que habla, bueno. pa' colmo. Tony, Gusto Gustavo de Canal Tony. Pose. Bueno, suena Gustavo Toby de Canal 12, pero si usted dice que no es él. Claro. Junto al periodista Ah, con otro. de automovilismo, ¿Quién? Miguel Ángel Bota. Ah, no, no me digas. Ah. Qué parecido al otro. El otro también le gustan las botas. Qué casualidad. Pero, un facho, claro, son todos fachos, claro. Bueno. Con un apoyo incondicional. ¿De quién? De quienes ustedes tienen que temblar. Tenemos que temblar. La UCR. ¿La Unión Cívica Radical participa en eso? Sí, señores. En el 83 la UCR era bastante más democrática, después se hicieron fascistas y se fueron con... junto por el Fundación Mediterránea. Ah, también. ¿Qué me cuenta? Apa, ya hay otra cosa. Ya hay otra cosa. Está faltando una el pata. El extinto y bien ponderado Lucianito Benjamín. Méndez. No, se está yendo. Luciano Benjamín Méndez se llama este. Pero está todos los fallos. Sí. Y el último. Gran apoyo, el obispo Raúl Pancho Prima Protesta. Prima Protesta, parece que está en el infierno. Bueno, pues escúcheme todo, la iglesia, lo más real, rancio de la derecha de Córdoba, la Fundación Mediterránea, la iglesia, el general, ¿cómo se llama? La Méndez. Envidia. Los hace hablar. Todos esos guasos hicieron envidia. A Pegor, son los fundadores, y después que los integran. Pero si el otro día me nombró un Jorge. Pero tienes un derecho humano y sale corriendo ahí, ¿eh? Me nombró, pero esa es la comisión actual. Jorge Honoras Apellido Cuadrado, acá lo tengo. Alejandra Chinini, Federico Tontinsky. Después me dijo, ¿quién otro? Ah, Batevino, Roberto Batevino. Claro, son muchas coincidencias. Sí, no, muchísimo. No hay ninguna coincidencia. Ustedes se equivocan. Sí, bueno, está bien. Bueno. Pero volvamos a lo nuestro. A lo nuestro, ¿qué es lo nuestro? Tengo el tema sugerido. A ver cuál es ahora. Díganos. Usted, espere. ¿Admite usted que lo trae usted de la radio de Condena 3 o se lo da Darío ahí y le dice, toma, llévale esto, nos vamos con esto? Yo lo conozco a Darío, lo veo, que le da a usted. Tengo que reconocer que algunos machetitos me pasa a Darío. Pero lo lee como el orto, después lee lo que quiere. O capaz que Darío se los pasa así para cagarse de risa, no sé. A ver, ¿qué le dio? A ver, ¿con qué nos vamos? Pero es... Los guasos grandes, déjeme leer eso a mí, porque lo capaz que le está leyendo como el traste usted. El compact. Sí, dáselo al Kike, Los guasones, dice acá, qué guasos grandes. ¿Por qué? Suena igual. Bueno, los guasos. Bueno, pero lea lo que está en el papel, es leer. ¿Qué tema le he hecho de Egidacio? Porque te daría. No logro interpretar. No sé. ¿Me muero? Me falta la otra me muero. Parte. ¿Me muero o me caso? ¡Qué tema! ¡Muero! No la veo a usted escuchando este tema. Mire, ahí anda la perrita de la chapulina. ¿Me muero o me caso? Dice los guasones. Bueno, pero ¿cómo? ¿De dónde sacan no va con ella ese grande? Tema. No, muy, muy apologito. No. Sí. Bueno, María Pereira, se la puso. No, Darío se la puso. Y ahí, momentito. Señor guardia, acompañera, ya el guardia ahora sabe. Hay un animal en la puerta. Sí, es la perrita de la chapulina. No la patee, no la patee. Va, compañera. La dejó a propósito. No, si la acercamos nosotros, porque es muy tarde para llevarle la bici. Ya se la acercó. Cuidado. Bueno, vaya. Por ahí chao, no. María Pereira. Venga, venga el domingo. Chao, adiós. Adiós. María Pereira, puta madre. Queridos compañeros, queridos oyentes radio nuestreros, les reiteramos la invitación para esta juntada que va a ser el mes que viene, en el mes de diciembre, un poco despidiendo el año. El jueves 8 de diciembre, si alguien se quiere comunicar. Si alguien quiere caer. Nosotros, Claro, no, bueno, pues sería, hay que avisar antes, con tiempo. Hay que avisar con antes, porque tenemos que seleccionar las drogas y saber cuánta droga vamos a necesitar para toda la gente. Claro, los y vos dijiste que iba a haber droga y todo eso, claro, droga, claro. Sexo, alcohol, todo eso, hay que saber cuánta gente es para más traer de cinco, provisiones. Más de 5 preservativos por persona, no, digo porque... Ah, mucho, porque un exceso sería. Sí, sí. Bueno. Ah, bueno, bueno. Gracias, Vicky, querida, nos reencontramos el próximo domingo en 94.3, esta querida emisora de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Gracias por dejarnos canalizar estos pasos de comedia en forma de programas de radio. Vamos hacia el tercer Martín Fierro, ojalá. Si no, ya tenemos dos en nuestro haber. No somos un programa de humor, somos un programa con humor, con excelentes personajes ficcionales como el que acabamos de escuchar en la interpretación de Emilce Blanco. Nos vamos a reencontrar pasada la hora 20 del próximo domingo aquí para hacer esta bisagra, programa bisagra, un anticipo de lo que se viene. Claro. Y un poco lo que pasa. Como para arrancar la semanita. Sí. Bueno, Vicky, querida, cuídate mucho. Nos vemos el próximo domingo. Exactamente, igual para vos, Quique. Y bueno, nos veremos el próximo domingo todos. Me muero o me caso, eligen morirse. Los guasones. Mirá si va a elegir a María Pereira. Ay.